se ha perdido la cultura del trabajo. Afirma el empresario que tiene a sus empleados en negro y que despidió a una de las chicas por estar embarazada. Ya no conseguís una doméstica. Todas saben más de leyes que vos. Se queja Marta, que ofrece 50 pesos la hora. Y hay que lavar, planchar, atender a su suegra con Alzheimer y cocinar. Estas frases las escuchás en todos lados. En el almacén, la cola del banco, la peluquería, el after office. Indigna que te hayan sacado al esclavito o esclavita que podías oprimir por 2 mangos y una bolsa de ropa usada. Es incómodo que de golpe la figura invisible que lavaba tu baño o activaba la producción de tu fábrica levante la cabeza y se atreva a mirarte a los ojos, a bajarte de tu pedestal de clase superior que tanto te cuesta mantener frente a los que sospechan que no sos tan bien y te reclame derechos. ¿Cómo va a avanzar el país así, con gente que quiere sueldos en blanco? Aportes jubilatorios, derecho, dignidad, justicia. Eso es para vos, no para ellas o ellos. Entonces, escupís tu rabia y tu frustración desde el Corsa pagado en autoahorro y el viaje a Brasil tarjeteado en 132 cuotas contra esos inadaptados que se niegan a seguirse dejando pisotear, contra esos pibes que se atreven a soñar con el mismo iPhone que tiene tu hijo o hija adolescente, contra esas negras que avanzan en la misma cola del banco que vos. Los odias porque te recuerdan que no estás tan cerca como crees de esos que salen en las páginas de Hola o de Gente. Te enfrentan al hecho irrefutable de que no sos invitado al banquete. Apenas sos el maitre que se siente superior maltratando al que lava platos en la cocina sin querer comprender que el dueño del restaurante los mira a ambos con el mismo desprecio. El tilingo medio pelo argentino. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. Con esto negro te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos de perdas, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me queman las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con con simpleza. Birra barata y mala lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le matan los sueños. Bueno, huevo, quédate grande. Sacando pa' fuera que esos carroñeros, ñero. Ah, yo me dejas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wah. Just go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's a real now. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, más que tardes. Claro, más que tardes, noche. Claro, qué costumbre decir buenas tardes. Sí. Noche cerrada en pelo. Hay que averiguar por qué se dice así. Sí, en el folclore se dice noche cerrada en pelo, con voz de gaucho. Es la primera vez que la escucho yo. No me diga, pero usted es salteño, no me puede decir eso. Por eso me empecé a buscar mientras te escuchaba y... Hombre del norte. No, es muy común, sí. Así el dicho, sí, es noche cerrada en pelo. Debe ser alguna canción, alguna poesía hecha canción que popularizó esa frase. Bueno, les habla Quique Zapata, estoy acompañado de la voz masculina que no conoce lo que significa noche cerrada en pelo, del salteño, nacido bajo el signo de Libra. ¿Qué le importará a la gente? Raúl Terán y la señorita... Señorita, no se casó todavía, ¿no? Todavía sigue... Soltera. Sigue soltera, ¿no? Yo, sí, no, hasta ahora estoy soltera. Ah, bueno. No, Kike, vos no estás soltera, pero yo sigo soltera. Yo estoy casado ya y la señorita es del signo de cáncer, porque la gente pregunta, los guasos preguntan. Canceriana, yo tengo la luna en Piscis y el ascendente en Aries. Años de edad. 29 años. Bien, 29 añitos, digo, por si a alguien le interesa el tema. Alguien me está interesado. La productora es nacida bajo el signo de Tauro, se llama Vanessa Ríos. Produce el programa desde Tierra del Fuego, desde la Isla Grande, como se la denomina, de Tierra del Fuego. Pero no busca novio, les anticipo, porque yo cuido. No quiero que... ¿No busca novio o vos no querés que busque novio? Que son dos cosas distintas. Claro. La verdad es que yo no quiero que se nos case, se nos vaya. Ah. Después se viene con el bombo. No quiero. Ella va a tener 150 años y va a estar para vestir santos en la iglesia. Ah, mira, pero eso es algún bo. ¿Cómo se dice? ¿Te acuerdas que las viejas decían para vestir santos? Bueno, el control y puesta en el aire es de Darío Genovese, que no sabemos su estado civil, nada, porque es un tipo muy reservado, Darío, ¿viste? Como que uno nunca sabe. Mira que yo años hace que trabajo en la radio, que lo conozco, pero él nunca se sabe nada, ¿viste? Es un tipo tan bueno, pero tan reservado, que me atrae. Capaz que no sea tan bueno, porque no sé. No, ¿cómo es capaz que no sea tan bueno? ¿Por qué dices claro, eso? Porque vos decís que es tan reservado y como que no sabes cosas de él. ¿Cómo sabes que es tan bueno si es tan reservado? Sí, y como porque que no lo malo trasciende, hubieran dicho no sabes. Claro. Además se percibe un poco eso también. Exactamente, además sí. Bueno, no me dejan decir maldades. No sea mal. No. Pero aparte... No con bueno, gente del equipo. Que claro, viste. Anda queremos vos a otro. Para afuera, bueno. Claro. Anda puteado, anda a insultar a los operadores de la 100.5. Bueno, vamos a completar el equipo diciendo que la encargada de personajes ficcionales es una actriz de nuestro medio, Emilce Blanco, la Charito González Torres, es la encargada de las mascotas que tenemos. Ah, te iba a traer hoy. Sí, hace un montón de tiempo que no hablamos de las mascotas. Y la zapita, que no la traigo a la radio. Te prometo ¿por qué que, no? Y no sé, porque me olvido. O sea, hoy dije la llevo y no la traje. Bueno. No la trajiste, sí. Ahora la extrañamos. Bueno, está siempre ese bicho, ese animalito de Dios, en la misma etapa, pidiendo lactancia. A vos. Pidiendo teta, sí. A vos. Bueno, pero yo no tengo ganas de la teta a ese bicho. Bueno, no. Bicho, cada vez que se despierta me dice así, la Vicky. Bueno, pero para eso existen las mamaderas, ¿o no? Claro, las mamaderas. Sí. O las fórmulas. Podés ir al súper, comprarle fórmulas. Pero así le y damos. Hay hasta mamaderas que tienen forma de teta, y ahí ya no me va a extrañar más. ¿En serio? No. Jodeme, cae eso. Sí, hay como viste la ¿cómo se llama? La tetina. Hay teteras con la tetina, ahí está con forma con más forma de teta. Sí. Bueno, no sé, ella me dice, "A mí me gusta la teta de la Vicky", qué sé yo, cuando la probó la teta, qué sé yo. Nunca probó mi teta, a menos entonces, no conscientemente. Ah, durmió con vos, no habrá sido... enfrente de mi cama dormía, siquiera bueno, conmigo. Claro, no con. Y bueno, pero claro. Era de esa. Tipo bebé de la difunta Correa, usted cuando se dormía tomaba teta, ¿vio? Como el bebito de cuando falleció la difunta Correa. Ah, sí, es tétrica esa parte de la historia de la fundita. No es tétrica, es hermoso. Bueno, se murió, pobrecita, de sed claro. En el desierto. Y el bebé. Esa parte ya sé que es medio polémico, pero esa parte de la historia me da un poquito de impresión que está ahí tomando el cadáver de su madre. me parece hermosa que haya sobrevivido. Con la leche materna de su mamá después de fallecer. Y aparentemente no es un mito, ¿eh? Es una realidad, ¿no? Es una historia que sucedió. Sí, mira. Sí. Bueno, el equipo se completa con el Nacho con la Santi, dos veces Nacho. Así claro, que, ahora le decís el apodo y el nombre en serio. Sí, sí. Bueno, todos juntos vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista radial de actualidad atravesada en algunos aspectos por el humor, un programa en joda, pero no tanto, ¿eh? Guarda que hay cosas que... Claro, viste que las cosas que por ahí uno dice en chiste o son medio en serio, bueno. Sí, pero por supuesto. Eso mismo. Todo chiste tiene algo de verdad. El comienzo musical de nuestro programa de hoy, con los Chegusán, como le llamamos nosotros de apertura, la vi que usted le puso Chegusán y quedó Chegusán. Claro, sándwiches en cordobés que tenían como jamón del diome, jamón del medio, un texto, las redes de estos que dan vuelta que hay tanta basura en las redes y hay cosas muy buenas. En este caso un texto rescatado de Eugenio Acetti Manzi sobre el tilingo medio pelo argentino, una belleza lo que acabamos de escuchar, entre los panes Ilia Curiaque ande Valderramas Argento, nacido para ser Argento. Mamá, tenemos hambre, queremos matambre. Me saca la cabeza, me encanta este tema. Y vos con Canguro para hablar de esto, del tilingo medio argentino, justamente. Ojalá que vos saque otra de Canguro justo para estas elecciones. Sí, que no da suerte. Hay que escucharlo todo el tiempo, Canguro. Es muy profundo, Canguro. Mira que a mí la cultura, ¿no? Urbana. No, vos no sos nada de lo moderno. Pero Canguro moderno. Es un temazo. Temazo. Bueno, y Vosito es otra cosa. Vosito es un pendejo con mucha cabeza. O sea, mucha. Bueno, listo, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, le dije ya, cuéntenme cómo han estado en la semana, tírenme un par de tips. Bueno, yo, por suerte, no tuve que poner ni una bomba ni en la terminal, ni en la Secretaría de Transporte, porque me acreditaron me acreditaron la plata en la tarjeta de Bondi, sí, por partes, primero me acreditaron la mayor parte, y después me acreditaron como los 3,000 pesos que me debían, pero finalmente me acreditaron la plata en el lunes, al principio de la semana. Pero como una semana y media después, pero cuente, me acreditaron la plata. Bueno, vamos a estar hablando justamente de eso, de la tarjeta TIN, la tarjeta nueva para el transporte interurbano, que bueno, está teniendo varios problemitas y varias gente que tiene ganas de matar a esta nueva tarjeta de transporte para los interurbanos. Sí, sí. Bueno, yo la escuché quejarse a usted y después escuché que era generalizada esa queja, ¿no? Sí, sí, pero viste que vino primero de nuestro programa. Fuimos como casi una primicia. Pioneros. Raulito, ¿cómo ha estado usted? ¿Todo bien? No, yo a contrario de cómo estuvo Vique, más tranquilo. Sí. Una semana calma, disfrutando de los días grises, fríos, porque me gusta. A mí también, vamos. Sí, pero porque laburando todos los días, entonces como que se disfruta más, me quedo en cama hasta tarde. Sí. Entonces, como una vida muy despreocupada, por ahora. La amo. Pero bueno. A esta señora, entrada en edad hermosa, Daniela Mercury. Se llama Batuque, de la hermosa Daniela Mercury. El comienzo musical fue la del Cheguzán, ya de nuestro programa de hoy. Le anticipo, vamos a tener un Me tienen harto los nocheros. como siempre, exquisito, con aquella música que, bueno, no es que lo tengan harto, sino que consideramos buen, claro, no, buen folclore. Bueno, no, claro. Ustedes eligen otro tipo de folclore que, claro, que no es tan meloso. Exactamente, no tan enamoradizo, así, viste, quiero comerte el corazón a besos, todas esas huevas. Bueno, vamos a tener un pequeño homenaje a Cerati, que se cumplió un nuevo aniversario de su gira, comienzo de la gira eterna. Vamos a tener la Huichita, aquella púa del Winco, hoy también con un recordatorio que la producción nos recuerda todo en la semana, las efemérides que tienen que ver con lo siempre musical. Y se cumplió un nuevo aniversario de aquel 5 de septiembre de 1975, con lo que significó la despedida de Sui Generis y aquel recital memorable que tanto, pero yo no estuve, fue en el Luna Park, tanto escuchábamos ahí en el pasaje 9 de julio con el querido Colorado. Un abrazo al cielo, Colorado querido. Tanto habremos escuchado este disco, tanto que lo gastábamos, lo rompíamos y lo volvíamos a comprar. El adiós Sui Generis, el vivo. Bueno, hoy lo vamos a estar recordando también en el espacio musical La Huichita, aquella púa del Winco. Cuénteme algo de lo que vamos a tener, Raúl, Victoria. Un poco de efemérides que pasó en la semana, recordando hechos notorios. Eso por un lado. En cuanto a las noticias, vamos a estar hablando un poco de lo que es el acceso público al Lago Escondido, que se resolvió a través de, sí, de un dictamen judicial, sí, que no va a haber subas de gas y luz hasta noviembre, también esto de, no, dentro del paquete de medidas que vino anunciando Sergio Massa. El plan platita, como dice, despectivamente. Sí. Totalmente. El otro plan que no es platita, es balita, fachito, hijo de putitas. Antidemocracia es el otro plan. Antidemocracia, sí, totalitarismo, cosa que ellos, sí, le adjudican, fascismo, siempre al kirchnerismo, pero está en, en el bando de ellos, no en el nuestro, exactamente. ¿Qué más? Noticia, bueno, también de la Corte Suprema, que calificó como un error histórico la prisión de Lula da Silva, esto ya en cuanto a lo internacional. Siempre lo dijimos, siempre lo dijimos. Totalmente, siempre. Y también asesinatos. El porcentaje de asesinatos en Argentina, como se está, que viene a la baja, pero bueno, esto también implica un montón de otros casos que vamos a estar comentando. ¿Sí? Y con respecto a lo político, algunas propuestas de Javier Milei de Peluquín y algunas acotaciones que hizo Ricardo Alfonsín en cuanto a las próximas elecciones. Bueno, aparte de las puteadas que nos habitualmente nos dicen, porque no queremos a Milei, porque estos muchachitos se hacen los democráticos, la libertad, pero son unos fascistas. Y me han puteado todo, sí, el día, sí, nos mandan por las redes, insultos y ese tipo de cosas que ustedes saben que les he compartido, sí, a la radio, a las redes, etcétera. Y una oyente que no conozco, que se llama, sí, Silvia, dice, no lo nombren más. Está muy bien eso de no nombrarlo por lo que decían el otro día, por los algoritmos, porque el domingo pasado nos referíamos a eso, que no lo nombramos porque, bueno, se dice que esto de los algoritmos o de las identificaciones que hace el sistema de internet para posicionar temas, bueno, tanto nombrarlo al, sí, al guanaco este, dice, díganle con otros nombres, como hacen ustedes, me parece. Lo favorece. El peluquín. Claro. Anote, que espere que lo tengo por acá, porque la verdad es que no lo tenía preparado. Dice, yo le he preparado algunos nombres que he escuchado por ahí. Ay, y otros lo que queremos escuchar. Y queremos escuchar. Y otro que ustedes han dicho, dice, dígale en el guanaco, como le dicen ustedes, diga el guanaco, bien cordobés, ajá, me encanta. Ya, sí, sabemos que el guanaco es el loco, por el famoso loco libro. También, el loco también. El libro, sí. Sí, por el famoso libro. El desquiciado, lo es. También. ¿No? El culiadín, sí, como dijiste vos, me dice, porque dice que yo dije culiadín, no puede ser, debe ser otro. Culiadín me gusta. Es hermoso, sí, culiadín es... Sí. Bueno, basura, dice que, bueno, que ha escuchado decir en otro lado, en otro medio. Peluquín, sí, que dice que vos Peluquín sos muy tierno y le decís Peluquín. Sí. Dice Raúl es muy tierno y le dice Peluquín. Y dice, también es que sí. Claro. El impostor, porque es cierto, es un impostor. También. Sí. El demente, este no estoy tan de acuerdo porque es de alguna forma apelar a la bajeza de él, como por ejemplo cuando dijo mogólico el otro día que sí, tuvo, la verdad es que generó mucho, sí, masivo. La demencia es una enfermedad y hay que tener cuidado con estas cosas. Tarado, sí, también es otra forma, pero un poco más elegante de decir. Light. Sí, new, más suave, claro. New facho, dice que ha escuchado que le dicen el new facho. Está bien, está bueno. Sí. basura, sin ninguna duda. El tántrico, dice, fue a partir de lo que... Sí, sexo lo, tántrico ese, sí, por eso. Sí, dice, lo escuché el otro día que hablaban del sexo tántrico en uno de los personajes y yo le clavé el tántrico, dice Silvia. El que habla con los perros muertos, lo dijiste vos, me dice a mí, es cierto. Y el economista de cotillón, que lo escuchó en otra radio. Ese me gusta. Ese está también. Bueno. El bueno, así que ya saben. Cotillón. Prohibido, el falso no. Profeta también le... El falso también profeta le dice Grabois. Sumamos, vamos sumando al listado. Y digamos nuestras redes, así colabora la gente diciendo sinónimo de este culiadín. Yo, la palabra que me... Bueno, parece. Nuestras redes. Tenemos en un principio el WhatsApp, que es 351-758-8208. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. A cualquiera de todos esos medios de comunicación podés escribirle cómo le dirías vos a este personaje de la historia que estamos teniendo ahora. Contemporánea. Bueno, también contemporánea, triste y contemporánea. Sí, tengo una amiga que también... viste que el perrito mío, yo le digo culiadín, y cuando se va le dice, que me viene a visitar, me dice, bueno, seguí siendo culiadín, porque culiadín es como un culiadito piola, ¿viste? Un culiadín. Claro, chiquito. Pero no es un porro. Dice, claro, no quiero volver, claro, no quiero volver y que te hayan dicho culiadón. Claro, no. No es cuestión. Este peluquín es un culiadonososón. Sí, ya es bastante forro. Algo de lo que vamos a tener, Vicky. Bueno, tenemos relacionado con el caso de Silvina Luna, que Argentina está dentro del top 10 de países que se realizan cirugías estéticas. También una noticia, bueno, la noticia de la tarjeta esta de la del transporte interurbano que está teniendo inconvenientes. Sí. Otra de las noticias bastante tristes es que los comedores y merenderos crecieron un 33% y varios palitos que le vienen tirando desde distintos lugares al peluquín, al falso profeta, por un lado desde el FMI y por otro lado desde The Economist, que es un medio de comunicación inglés. Ninguno de esos dos medios de comunicación es de izquierda. No, The Economist, la revista inglesa. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo lo decís vos, mamita? Yo no podría decir nunca, así como... The Economist. ¿Viste? Me asustó. Bueno. Te está yendo por la tangente. Quique. Sí, pero, Quique, pero estamos, ¿no viste? Estamos hablando de economía, claro. De economía, claro. Pero ¿no viste cómo dice? Yo escuché decir todo el mundo y yo iba a decir la noticia esa, tenía el comentario de Economy. Y te he dicho en San Vicentino. Bueno. Como dicen en San Vicente, pero ella dice... El Economist. ¿Cómo dijiste vos? No, The Economist. Sentí, Raúl. Agárrame. Claro. Por favor. Me voy al lado tuyo, Raúl, mejor, porque me pone muy nervioso esta situación. Pero bueno... Agárrame que vienen las recomendaciones literarias en nuestro programa que presenta Nacho Colasanti. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En esta oportunidad quiero compartirles un libro de Diego Sturwark. Diego nació en Buenos Aires en 1971. Estudió ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, es docente y coordina grupos de estudios sobre filosofía y política. Tengo en mis manos el libro que se llama La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político. En la contratapa, el primer párrafo nos cuenta: la historia latinoamericana reciente plantea un difícil interrogante. ¿Cómo es posible oscilar de manera tan vertiginosa entre gobiernos neoliberales cada vez más totalitarios y proyectos progresistas de raigambre popular? Diego Sturwart propone abordar esta coyuntura de manera micropolítica, prestando atención a las formas de vida ligadas a determinado orden político y remitiéndolas a una trama sensible de consumos, lazos sociales, usos del tiempo, modos de habitar los territorios o de concebir la amistad. En una de sus páginas, en el capítulo Formas de Vida, dice: Pierre Hadot plantea una polémica con el neoliberalismo en cuanto a producción de modos de vida adaptativos

colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. About to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. La puta, dirían los tipos así, boca sucia, que no es el caso nuestro. Para nada. El tema jamás que trajo hoy Nacho Colasanti, la ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político de Diego Stulwart. Mira qué interesante. Toma, musicalizado con Calle 13 Latinoamérica. ¿Cómo que interesante? ¿Se lo acaba de escuchar al aire usted o no? ¿A dónde estaba? ¿Se ha ido al baño? ¿Se va a hacer pis? 3 horas y no lo escucho a me Nacho. ¿Me fui a hacer pis? No lo escuché. Sí, lo escuché cuando me fui al baño. No le presté tanta atención porque estaba cuidándome de los fantasmas. De los fantasmas, sí. Son fantasmas, come chicas que van al baño. Acuérdese eso, tenga cuidado. Bueno, estaba yendo al baño, por eso sí. tenía que ir o volver corriendo. Así pasaban las recomendaciones literarias. Y estas son las posibilidades para comunicarse con nuestro programa, que nos dice la chica que no quiere ir a hacer pis porque tiene miedo a los fantasmas de la UTN. Tampoco toma agua porque le tengo miedo a ir a hacer pis porque no me quiero cruzar a los fantasmas de la UTN. Ya me dieron miedo ustedes. Sí. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588-208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y tenemos nuestra fanpage, o sea que... ¡No me diga! Sí, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También puedes escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y a nuestro Spotify. Vas a tener acceso a todos los podcasts. ¿Cómo decir Spotify, mamita? ¿Cómo es? Spotify. Ah, no, muy cheto. El Spotify. Se te está yendo la mano con la cheticidad. Sí. Bueno. Bueno, es que me tengo que hacer como la cheta por las dudas. Llega a ganar el peluquín, viste, y una finge que es medio cheta y por ahí no te... Para que no te maten. Para que no te... Exactamente, viste, para eso. Lo van a matar a todos lo mismo. Primero van a morir los marrones, los negros, y después van a morir los rubios, no sean polus, si es nazi. Y pero ya, claro, pero yo cuando moriré, porque soy como media marrón, pero tampoco marrón. Tanto, entonces... Primera, en la primera tanda. Voy a morir con los marrones. Vamos, okay, con la perfecto. Primera tanda. Va a vivir un poquito más que el resto. Por Raúl, yo, la chapulina colorada, todo. Hablando de chapulina colorada... Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ella, obviamente. ¡Yo! ¡La chapulina colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los buenos. Hola, ¿cómo le va, chapulina colorada? ¿Y quién más que yo? Hola, Chapu, ¿cómo anda? Chapu, ¿cómo va? ¡Cuidado! ¿Otro balde? Lo mismo. El balde. Venía bien. Este cable por aquí. Acá, con el cable. Sí, hay casi caigo, casi cable. Pero acá en el estudio, no hay ningún cable. Y si quiere quedar abrazada a mí, no hay ningún problema, yo... No la voy a, no, la voy a poner de nuevo en el... No. O claro. Usted está ciego o yo soy muy tonta porque esto se llama cable. No, mire. Bueno, sí, está bien, son los cables de la auricula, de los auriculares. Se cayó la auricula. Yo algo tenía. Bueno. Pero ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿usted ¿cómo están? Los extrañé. No me diga esta los semana. Extrañé. Fue una semana muy intensa, realmente, muy intensa. ¿Por qué? Mucha información, muchas cosas. Sí. Bajones. La siguen tras bajones. La siguen contratando así para distintos casos, resolver aventuras. Por supuesto. Y yo estaba en mi casa y bueno, tengo una amiga y le digo, estoy apurada. Y claro, me tenía que poner el traje de la chapulina, ¿no? Sí. Entonces le dije, para, como dijo Napoleón, vísteme despacio porque estoy apurado. Trae agua. No, Napoleón. Cuando el río suena, estoy apurado. Lo que dicen que dijo Napoleón, porque tampoco estaba nadie ahí, ¿viste? Para, claro, como para no está chequeado. Claro, no está chequeado. Vísteme despacio, que está apurado, es una linda frase, como diciendo, loco, a ver, maneja la ansiedad, hacelo bien. Vísteme despacio es porque trae agua, ¿no? ¿Cómo? No. Cuando el río suena. Claro, cuando el río suena, trae agua. ¿Y por qué tiene esa chica que le ayuda a vestirse? No, estaba ahí justo mi amiga, entonces yo como por ahí me hago la interesante, ¿vio? Como que tengo muchas actividades. Esta semana estuve como muy deprimida, no tenía muchas ganas de salir, no sé qué me pasaba. ¿Por qué? Pero bueno, me tomé una pastillita, ¿no?, de la chiquitolina, porque no tenía ganas de hacerme más chiquitita de lo que soy. ¿Y de qué tomó? Y me tomé una pastilla energizante. No. Y llego a tomar eso, no me despiertan en 3 semanas. No. Es dormilona. Me tomé una que hacía pum para... No, drogas no. Sí, que energizante. Me hizo muy bien. Legal, sí. Hasta que le escuché a la Pato. A la Pato. Ah, sí. Claro, sí, pero no le escucho. Entendió ni ¿cómo? Ella. No, ¿cómo derrapan? Sí, vale. La verdad, sinceramente... No le descanse la cabeza. No, aparte no le entiendo, la verdad que no le entiendo. No, nadie le entiende. Absolutamente nadie. No solamente de, no sé qué quería explicar, que la humanidad no sabe qué es. Fue la primera vez que me inspiró ternura. Es tan boluda que me inspiró ternura. Claro. Es que eso pasa. Sí. Claro, yo creo que tipo, genera así como una... Yo tengo una buena idea, que se la voy a dar porque soy buena persona, y le voy a escribir a la Pato y le voy a decir, ¿sabe, señora Pato? Deja de hablar. Usted tiene que colgarse al cuello un manual, un instructivo, para que la gente que le escuche consulte con el instructivo, porque no le entienden un pelo. Pero lo hermoso Entonces, tipo estaba hablando y el tipo la miraba, ¿viste? El entrevista. El periodista se lo dijo. Claro, no entiendo. Una hermosura, ¿no? Y le dice ella, ya vas a entender. No entendí nada, dijo. Sí, ya vas a entender. No entendí nada. Sí, bueno, qué hermoso. Y hay un silencio. No. Es terrible. Pero, por Dios. A mí me gustó mucho esto de pedirle a Chiaretti que se baje de la campaña porque dice que la elección anterior la partió al medio, estuvo buenísimo. No me digas, ¿le reí gustó a usted? Todo el día. ¿Por qué le gusta tanto? ¡Qué buen chiste! Pero aparte habla muy mal de Chiaretti. Ajá, dejando ya, volviendo a la cosa seria, habla muy mal de Schiaretti. ¿Por qué dice usted? ¿Cómo una de Junto por el Cambio le va a venir a decir a un supuesto peronista, entre comillas, que tiene que bajar su presidenciable? Sí. Por favor. Pero son medios amigos, convengámoslo, de Junto por el Cambio. Claro, sí. Son medios amigos. Sí, por ahí no decir. Se notó. Sí, y la enagua, la puntilla, se le notó. No sé si usará con la ley. No creo. En el acto popular que hizo en Buenos Aires, en la rural, vio que Chiaretti. Pero en el rural, como que no va. Hizo el relanzamiento y ahí le dijo: no, Patricia, no, dice, déjense los goles. Ya sí, el lugar sigo. Para hacer el. ¿Viste? Si hay una cuna de pituquitos, si hay una cuna de pituquitos en Buenos Aires, era rural. Por supuesto. Y ahí se sigue pintando así de cuerpo entero el Schiaretti. Sabe cómo. No. Pero yo me reí mucho, la verdad que. Claro. Me río para no llorar, ojo. Yo también estoy haciendo mucho de eso. La verdad durante que si tuviera que semanas. Llorar, no me podría levantar de la cama. Claro, sí, me pasó lo mismo. Terrible. Claro. No, pero aparte, después tener que escuchar a esos seres que no sé de dónde lo sacaron. ¿Quién lo no sé de dónde lo sacaron? Los que acompañan al gobernador, no entiendo qué dice este. Este es otra noticia. Bueno, no sé de qué me hablas. Bueno, es que. Quedamos perdidos. Claro. Esta semana. Me está hablando mucho. De Chiaretti. Muchas noticias de mierda, básicamente. Claro. Sí. ¿Cómo que se llama esa? No sé. Bien. Igual que la villa. Acuérdese, como la villa. La villa, como yo se llama. No lo tratemos de no nombrarla porque es media que. Victoria Villa. Como Voldemort, más o menos. No, pero vos sos granero, ella es Villa. ¿No? Villarruel. Esa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me dice. Tiene una bomba, me dice. Claro, pero no sabe, no sabe. La barbaridad. A ver qué pasó. No, justo, hablando de Roma. ¿Qué pasó en la reunión de la Villa Rueda? Claro, sí, porque ella siempre hace lo mismo, Kiki. Cuando va a tirar la bomba, se va. Sí, se va. Está muy bien. Y lo deja así como con la intriga, ¿no? Para invisibilizarme con esta gente. ¿Y quién es? Me voy porque si no la calzo. Pero de nosotros también. No me diga que es la guana. No quiero ni hablar con él. La Victoria Mala. Se fue. La guana que es. Ya no les tenemos ningún miedo. No tenemos miedo. Thank you.

para no hacer de mí cuno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, pero yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como viví, yo me muero como viví, como viví, yo me muero como viví. Dilo, bailo. Domingo 10 de septiembre del 2023, entramos en la segunda hora de nuestro programa. ¿Qué programa? Radio Nuestra que estás en el cielo hasta la hora 23, hoy domingo, por 94.3, la frecuencia exacta en la banda de FM de la Universidad Tecnológica Nacional, nuestra casa, nuestra querida casa que nos alberga todos los domingos acá junto a Darío Genovese. Este mismo programa, en el mismo horario de 20 a 23, se repite mañana lunes en Radio Comunitaria Encuentro, la radio que transmite Radio de las Madres AM en Córdoba, en la banda de FM, Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, antes que eso, déjame que en la apertura del programa tenía anotado que le tengo que mandar un saludo de feliz cumpleaños a mi sobrino, que cumple mañana, dentro de unas horas, en realidad. Muy bien, saludamos. El 11 de septiembre. Qué bueno, feliz cumple. ¿Pero quién? Antonito se llama, el más grande. El varón. El más grande de los dos. El más grande de los mis sobrinos que están viviendo acá en Argentina. Claro, claro, porque está la nena. Bueno, ¿la hermanita es la nena o es la prima? Sí, la hermanita es la nena, que es claro, más chica que él. Sí, pero sí. Bueno, feliz cumpleaños, bueno, feliz cumpleaños. El Anto, que estuve todo el sábado me la pasé cocinando para el cumpleaños que vamos a celebrar mañana con los amiguitos, los como adultos. Buena tía. Bueno, me parece muy bien. Entonces le mandamos un saludo a Antonito. Déjeme decir entonces, antes que empiece con el desarrollo informativo, que lo que pasaba en Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos, aquellos temas que han tenido baja rotación o que han sido poco difundidos, o aquellos fits, aquellas uniones, aquellas conjunciones musicales, en este caso es un clásico y ha tenido poca difusión porque todo lo que huela a comunista es malo para estos fachosos. Sí. Para mí no, yo soy peronista, desde cuna a tumba. Pero el necio, este temazo de Silvio Rodríguez, una hermosura, un clásico ya de esta parte del mundo, del cubano Silvio Rodríguez, esta parte del mundo, por decir, bueno, la órbita occidental y no tan entregada como algunas otras, con este tema, el necio, que es una belleza. Hoy en Margaritas Musicales, o entenderá por qué, Margarita para los Chanchos. Vicky. Se entiende. Bueno, es una noticia que tiene que ver con todo el caso de Silvina Luna, que falleció la semana pasada. Sí. Y bueno, es que Argentina está en el top 10 de cirugías estéticas. Ajá. Según la encuesta internacional sobre procedimientos estéticos / cosméticos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Argentina es el séptimo país que se realiza este tipo de intervenciones. El resto del ranking está liderado por Estados Unidos, Brasil y Japón. Luego siguen México, Turquía y Alemania. En el 2022, en nuestro país se realizaron más de 1 millón de procedimientos estéticos, dentro de los cuales están las prótesis mamarias, la liposucción. Mira, esto no sabía que se podía hacer modificaciones en los párpados. Para los párpados caídos, bueno, te podés modificar los párpados. Dejen de joder. El volumen de los labios y la rinoplastia, que es la de la nariz. Sí. Esas son las intervenciones más pedidas. Me acaba de mandar un mensaje la zapita que dice que, hablando de prótesis mamaria, dice saludos a la Vicky. ¿Qué rollo tiene? Para mí, ¿qué ha tomado teta ese bicho cuando ha estado? No creo que haya tomado teta ese bicho. Lo dudo. Que quisiera creer que no. Raúl. Bien, vamos a comenzar con un poco las efemérides de lo que estuvo sucediendo en esta primera semana, o que estuvimos recordando, mejor dicho, en esta primera semana de septiembre. Sí. Empezamos con un 4 de septiembre, pero de 1909, nacía Pepe Biondi. Comenzó como artista de circo y después logró una amplia popularidad en su ciclo televisivo Viendo a Biondi. Uh-huh. En los años 60, sí, hace señor. Un montón de tiempo. Sí, yo lo pude ver, lo pude disfrutar. ¿En vivo? Si bien en algún espectáculo. En alguna de sus últimas partes, ya, porque yo nací en el 63, me acuerdo, en mi casa en blanco y negro, viendo a Biondi, mis viejos. Alcancé a verlo, conocerlo, un gran comediante. Sí, con números de rating que son imposibles para la televisión de hoy día. Se destacó también, obviamente, en humor. En el humor inocente que hacía, hizo cine y falleció en 1975. También un 4 de septiembre, pero de 1921, nació Ariel Ramírez, compositor y pianista. Fue parte central del folclore argentino en la segunda mitad del siglo pasado. Compuso obras como La Misa Criolla. Y con Félix Luna, Navidad Nuestra, Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana. Fue presidente de SADAIC. Y murió en 2010. Una breve anécdota. Sí. Una vez presentaban La Misa Criolla, Ariel Ramírez, más muchos destacados músicos argentinos. Es una hermosura, una maravilla, pero realmente una obra de arte. Por ahí, como queda a la vuelta de casa, viste cómo somos. Los argentinos no la valoramos, pero si lo hubieran hecho en otro lado. Bueno, la cuestión es que me confundieron con uno de los integrantes de esa presentación, que era hermosa. Samba Kipildor, que era un tipo, un grandote, así un gordo, barbudo. Entonces, a la salida del Festival de Cosquín, yo estaba trabajando por la Radio Nacional y viene una señora, un señor muy humilde, y me invita a cenar. Yo estaba con mi pareja en ese momento. Entonces, me dice, mire, sería un honor para nosotros, hemos venido desde Córdoba a verlos. Yo decía, verme a mí. Bueno, imagínate, yo trabajaba en Radio Nacional, no me conocía a nadie. Claro, este, no, claro. Y a vernos, bueno, muchas gracias. Sí, nos queríamos invitar a comer. Y yo no, me di cuenta que me digo, me parece que me confunde. No, no, me dice, no, no, no lo confundimos. Me dice, vamos a comer ahí. Nos invita, viste, a mi señora. Nosotros salíamos a cenar. Entonces, viste, en esos puestitos alrededor de la plaza, qué sé yo, entonces sentamos en un lugar, ahí el tipo habla, nos hace en un lugar, y yo la miro a mi compañera en ese momento y le digo, me parece que nos está confundiendo. Entonces en un momento le digo, mire, no, yo soy periodista, trabajo en Radio Nacional, estamos transmitiendo, y la mira, se queda muda la señora, muy de barrio, esa señora gorda, hermosa, de barrio, así, viste, de... Doña entonces, de barrio. Sí. La doña de barrio, y me dice... ¿Cómo? ¿Usted no es Samba Kipilor, que era uno de los que interpretaba la misa criolla? Y mi mujer en ese momento se le pegó una carcajada muy desubicada, así como diciendo, ¡Juan, Juan, qué boluda! ¿Viste? Y digo, no. ¡Qué boluda la sola, claro, señora! Claro. ¡No! Yo, pues, no, mire, discúlpeme, no soy. Pero la, y el guaso, el viejo, le decía, ¡Te dije que no era! ¿Viste? Claro, era la discusión. Una discusión, sí. Cada vez yo que no sé. De yo, la misa sí, criolla. ¿No te acordás vos de Samba? No, ustedes son muy chicos. Samba Kipindor. No, yo soy muy, muy niña. Pero Samba Kipindor era un, sí, también gordo, morocho, así de barba, no muy gordo, pero muy alto, el tipo medía, no sé, altísimo, y yo nada que ver, pero bueno, ella me confundió. Por eso tengo el mejor de los recuerdos de la misa. Que después le comenté, esa misma noche o en esos días al mismísimo Samba Kipindor la anécdota. Bueno, perdón, Raulito, querido, vamos. No, por favor. Bueno, también un 4 de septiembre, pero de 1957, aparece El Eternauta. Sí. Con esta propiedad de Editorial Frontera, de Héctor Germán Osterheld. Uh-huh. Desde su primer número y hasta el 9 de septiembre de 1959, se publica allí la historieta con dibujos de Francisco Solano López. Sí. La fecha de su aparición se recuerda en el país como el Día de la Historieta. Bien, para que lo tengan presente. Ah, no sabía eso, a partir de eso, no sé. Del Eternauta. Sí, perfecto, sí. Un 4 de septiembre también de 1967, es el debut de Leloutier, sí. Este clásico del humor que ya tiene más de 50 años en escena. Y que se despidió también, la semana pasada en Córdoba. Exacto. También recordando ya el 5 de septiembre pero de 1946 nace Freddie Mercury, un ícono de lo que fue el rock de los 70, 80 y hasta los 90, que murió de HIV, bien, uno de los primeros famosos en hacer pública esta situación. Y para venir un poquito más aquí, hacia nuestra época, hacia la actualidad, o más cercana en realidad, no tanto de la actualidad, el 7 de septiembre de 1996 muere trágicamente Gilda a los 34 años y nace a la vez un mito de la música popular. La cantante y compositora de cumbia pierde la vida en un accidente en la Ruta 12 a la altura de Villa Paranacito, esto en Entre Ríos. Y por último, y para cerrar, mañana es 11 de septiembre, bien, el Día del Maestro, para, bueno, saludar a todos los maestros que nos están escuchando. A todos los maestros, por supuesto. Sí, exactamente, en esta honorable vocación. La banda se llama Él Mató a un Policía Motorizado. Su cantante, le dicen Santiago Motorizado, justamente a partir del nombre de esta banda. Y aquí está con Natalie Pérez, para que no diga Victoria, que a mí no me gusta la gente... Con la música moderna. La música moderna, como dice ella. No, cuando alguien tiene talento, como es el caso de Natalie Pérez, junto a Santiago Motorizado, haciendo este clásico de Él Mató, El Tesoro. Todo el día pensando en vos. Ah, ¿qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el gracias, Santiago. Qué placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, gracias. Nos vemos. ¡Ay! No lo puedo creer. Choferes de taxis y remises deberán capacitarse en la ley Micaela. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que incluye capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a los conductores de taxis y remises. Hacemos más seguro el sistema de transporte de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. No podemos pasar por alto situaciones de negacionismo, afirmó el viceintendente Daniel Passerini, fue cuando presidió la última sesión en el Consejo Deliberante, el marco donde, de manera unánime, todo el cuerpo legislativo manifestó el repudio a las expresiones negacionistas realizadas recientemente. Esta ha sido una sesión que tuvo proyectos con perspectivas de derecho, algo que ha sido puesto en cuestión por algunos sectores, pero a 40 años de democracia, hoy estamos aprobando dos declaraciones de las cuales dejamos pública nuestra posición. No podemos pasar por alto situaciones de negacionismo, afirmó el viceintendente de la ciudad con una necesaria claridad política en el momento que corresponde. Además, además mencionó los proyectos presentados por los concejales en este sentido, repasó los hechos vandálicos que ocurrieron en lugares públicos y de cara a las elecciones, y subrayó que si hay elección es porque estamos en democracia. Quienes estamos aquí tenemos que defender el Estado de Derecho. Y continuó, frente a hechos de intolerancia en todo el mundo debemos manifestarnos firmemente, nos expresaremos cada vez que debamos estar juntos para no permitir que se cuestionen estos conceptos que tienen base jurídica. Justamente el encargado de realizar este repaso histórico y algunas aclaraciones de carácter jurídico fue el concejal de la oposición Alfredo Zap, quien felicitó al viceintendente y finalizó: resaltamos y sostenemos la vigencia de estas leyes que han venido a saldar una deuda histórica con todos los que sufrieron violaciones a sus derechos. Para el cierre de las expresiones, Pacerini destacó la importancia del sistema representativo y enfatizó: en la Argentina dijimos nunca más al terrorismo de Estado. Acá el negacionismo y las teorías nunca deben sobrepasar el límite de la ley. Los argentinos, con legalidad y con legitimidad, hemos tomado la decisión de vivir en democracia y de reaccionar de manera legítima y firme frente a cualquier intento que, escondiéndose en la política, intentan venir a quitarnos la política. Felicitaciones, la verdad. Sí, totalmente. Pacerini, por esta clara posición desde el Consejo Deliberante. Exactamente, me parece que ante los negacionistas hay que salir con mensajes como estos, claros y precisos. Políticos. Contundentes, claro. Claro, y políticos, no hay que tenerle... Totalmente. Son políticos ustedes, no hay que tenerles miedo a dar un mensaje político. Totalmente. Victoria, más información. Bueno, sí, viste que yo te dije lo de la tarjeta TIN, que lo fue como primicia la semana pasada. Bueno, el uso de la tarjeta de transporte inteligente, por eso el nombre, TIN, generó múltiples reclamos entre los pasajeros de los colectivos interurbanos que, bueno, reportaron fallas en el sistema. Sí. Ante las quejas, la provincia aclaró que no, que hay una excepción para los usuarios. Se está reforzando el mensaje de que nadie se quede sin viajar y, bueno, si no funciona tu tarjeta o no tuviste tiempo de adquirirla, podés pagarlo con efectivo todavía, pero uh-huh. El problema es que por ahí, bueno, lo que me ocurrió a mí, sí, que por ahí vos ya cargaste la tarjeta y no tenés ganas de seguir gastando más en pasajes sobre el dinero que ya gastaste cargando tu tarjeta, pero uh-huh. Bueno, calculo que será porque son las primeras semanas que está funcionando este sistema de transporte, este sistema de tarjeta. Y bueno, ojalá que se solucione, porque si no va a ser un gran dolor de cabeza para los trabajadores, más que nada. Raúl. Bien, les decía yo al comienzo del programa, bueno, le adelantaba sobre el acceso al Lago Escondido. Sí. La justicia uh-huh. confirmó que el acceso público al Lago Escondido será por el sendero de montaña. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro admitió parcialmente los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de Estado de la provincia y la empresa Hidden Lake, Sociedad Anónima, que es la empresa de Lewis. El tribunal revocó los fallos que ordenaban garantizar el acceso al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, que era el que se luchaba para tener, y confirmó que el acceso público será por el sendero de montaña, que tiene un recorrido de unos 33 kilómetros. Ese sendero no pasa por las propiedades de pobladores ni por la de Joel Lewis, que es el dueño de Hidden Lake. Uh-huh. Se trata de un reclamo histórico por el acceso público al espejo de agua por el camino de Tacuifí, luego de que el Lago Escondido quedara adentro de la estancia que el magnate inglés compró de manera presuntamente irregular en los años 90. Bueno, muchas gracias a la gente de la Agencia Córdoba Cultura, que como todos los comienzos, como todas las inauguraciones de ciclo, me invitan a participar de esta, que es la última, el último ciclo de exposiciones de este año, allí uh-huh. en el gran Museo Emilio Carafa, que alguna vez tuve la suerte de habitar desde prensa, de recorrer a fondo sus paredes, su historia, y fue una de las cosas, experiencias en cultura más lindas que tuve en la vida, en ese espacio tan importante de la cultura cordobesa, nacional e internacional. La invitación es para este jueves 14 de septiembre a las 7:30 de la tarde, allí en la avenida Poeta Lugones 411, como siempre con entrada gratuita. Durante este ciclo, recordemos, se pueden visitar hasta el 3 de marzo de 2024, estas exposiciones. En la sala 1, adquisiciones recientes, que es la colección hermosa y completísima, colección del Museo Carafa. En la sala 2, El Silencio B, de Rubén Grau, con curaduría de Rodrigo Alonso. En la sala 3, Antología, de Álvaro Izurieta. En la sala 4, Original y Múltiple, un proyecto educativo. En la sala 5, 6 y 7, Protomorfosis, de Cristian Mojadet, con curaduría de Laura Novik. En la sala 8 y 9, Picasso y la subversiva fuerza de la imagen, con curaduría de Paulina Antacli. Gracias a los compañeros, los amigos, los colegas de prensa y de la Agencia Córdoba Cultura, y particularmente de ese gran espacio de la cultura del país, que es el Museo Carafa. Vicky. Para la revista The Economist, este medio de comunicación inglés, que no estamos hablando, esto lo está diciendo la revista The Economist, no estamos hablando ni de La Izquierda Diario, ni de C5N, sí, ni de... No es de la Cámpora. Claro, no es K, no es Cristina, sí, tampoco es Grabois lo que te está diciendo esto. Para la revista inglesa The Economist, el candidato a presidente Javier Milei, el peluquín, pero viste cómo lo dice, viste un riesgo para la democracia. Viste cómo lo dice, Raúl, después me acusan, sí, a mí. Sí. Pero The Economist, viste, una cosa, a mí me sale The Economist. Me voy a pronuncia. Me voy a acercar a tu lado, sí. Sí, no, ya sé. Me voy a acercar más a vos, Raúl, porque me está dando miedo la situación. Bueno, lo definieron como representa un riesgo para la democracia. También definió al líder de La Libertad Avanza como un académico excéntrico en vez de un aspirante a presidente, y un creyente de teorías conspirativas y un escéptico del cambio climático. ¿Qué dice? Cuando hable de su filosofía política, este hombre tiene más aire a un académico excéntrico que al de un aspirante para presidente. Y la verdad es que sí, coincidimos, sí, porque viste que parece un loco que no se enoja, que se enoja cada vez que uno lo contradice. Así es, sí. Pero también habló sobre Victoria Villarruel, su compañera de fórmula para vicepresidenta. Su compañera de fórmula es una ex abogada de soldados acusados de atrocidades durante la última dictadura militar. Resalta los crímenes de los guerrilleros de izquierda que lucharon contra la Junta en lugar de los actos más sangrientos de la propia Junta Militar. Está diciendo una revista que tiene un pensamiento bastante opuesto a lo que se consideraría de izquierda. Todavía recuerdo cuando recibí una tarjeta postal, mire qué viejo que soy. En realidad mi familia, un primo que estaba en Nueva York y que visitó el Madison Square Garden, y le mandaba una tarjeta postal a mi papá y le decía, tío, aquí peleó, no me acuerdo si era Cassius Clay, qué sé yo, qué le decía, porque mi viejo era amante del box. ¿Te acuerdas cuando se enviaban tarjetas postales? Qué hermoso. No sé cómo se pronuncia, Vicky, pero es Madison Square Garden. Madison Square Garden. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sale, anda, ponete atrás. Y eso que lo dije cordobés, lo cordobés, sí. Sí, no lo dije, sí, tan yankee. Estamos hablando de ese gran templo de espectáculos deportivos de New York. Mira, tómate, no te dije Nueva York, ¿no? Donde en el año 1973 la gran banda Led Zeppelin grabó este temazo en vivo. And everybody, you've probably written one just the same. Over the hills and far, far away.

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, les habla Quique Zapata, y estoy acompañado en el micrófono por la Vicky Granero, que no tiene nada que ver con la otra Vicky Guanaca. Está la Vicky Mala. No, por favor, es un insulto. La Victoria Mala y la Victoria Buena, y el Raúl Terán, la interpretación de personajes ficcionales de la actriz Emilce Blanco, la producción ajustada, acabada, en el buen sentido de la palabra, de la Vane Ríos, el control y puesta de un poquito de raíz, porque también sos mal pensado. La puesta en el aire de el Darío Genovese, nuestra jefa de mascota, no nos olvidamos de ella, es la Charito González Torres, la sección literatura a cargo del Nacho Colasanti y la editorial a cargo de Luis Aubrit. Estas son las posibilidades de comunicarse con nosotros, Victoria Buena. Bueno, no tan buena, pero no tan... Sí, la verdad. No sé, mira, ¿cómo será de Guanaca la otra? ¿Hoy vino quisquillosa o no? No, es hoy no, no, cosas. Por suerte... Estamos cosas... Más o menos. Terrible. ¿Por qué dije quisquillosa hoy? No tanto. Porque la semana pasada había tenido un inconveniente con la tarjeta, ¿o no? Ah, no, pero ya se solucionó. Bueno. No tuve que poner ninguna bomba en ningún lugar. Por suerte ya está solucionado. Bueno, si no te afilio a La Libertad Avanza. Nos pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter, Instagram, que es Radio Nuestra OK, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify, mamita, están disponibles todos los podcasts del programa. Te dije que me gusta mucho cuando habla en inglés usted, ¿no? Lo ha repetido varias veces a lo largo de todos los programas. Claro. Venga, muy claro. Venga, mire quién está detrás del vidrio, ahí al lado de Darío. Hola, Maruca, pase. No golpee. Uy, pero ¿por qué golpea? ¿Para qué le decís que hace lo contrario? Que no golpee, pase, Maruca. No, venga. Abra la puerta y pase. Ay, mira cómo dice permiso ahora. Hoy están como alborotados, les pasa algo. No, pero usted viene viene como en marcha muy lenta. Lo que pasa es que estamos haciendo un programa de radio medios excitados acá, en el buen sentido de la palabra. Claro. No, bueno, pasa que a mí la época de la gran excitación ya se me pasó. Sí, sí, ahora, claro, todavía. Y ahora estoy ya más tranquila. En otra etapa, más tranquila. Claro. Pero, claro, pero con razón, me quedé pensando tanto. Yo pienso en usted mucho, ¿sabe? Que yo la aprecio mucho. Y en la semana ¿qué habrá sido del hombre que le invitó al cine? No volvió más, pobre, que intentaba... No sé, yo creo que medio que se asustó. Es verdad. Pobrecito. No sé, me da la pena. Yo necesito hombre más valeroso. ¡Epa! Mira. Pero no dice que ya pasó la época de la excitación. Ah, para otra cosa, compañero, claro. Claro, compañero de vida. Bueno, No, claro. Todo en la vida es. ¿Sin sexo? Nada, nada, nada. Claro, no. No, bien, no, bien. No. No, pero está mal eso. Está mal. El sexo en la tercera edad hay que darle manija, se acaba el mundo. Eso, reivindiquemos. Sí. Claro, claro. Que esa etapa también es una etapa sexual. Claro. A fornicar, claro. Que se acabe el mundo. Ay, sí. Sí, claro. Claro, sí, bueno. Yo la verdad que no creo que me prenda porque la ando con unos dolores de cintura. No, bueno, pero por ahí le hace bien. Claro, le hace unos masajes. Eso. Por ejemplo, que me acomoden la cintura. Claro, a ver, claro. A ver si encima termino con dolor de ciático. No, no, mejor bueno, mientras no termine embarazada, pero usted se pone en chavo no, el corpiño, si no, se pone, ¿no es cierto? Y le dice, ¿quiere? Me hace unos masajitos en la columna, por ejemplo. Y bueno, y así empieza la cosa. Y no, la verdad que para que suceda eso... El sexo no es coito. María, pero yo no es solamente coito, hay tántrico, claro, ahora no, está de moda. Claro. Exacto. Tántrico. O el sexo no hay que limitarse a la penetración tampoco, nada. Claro, también claro. Hay otras variantes. La verdad que ya me perdí en todo, que penetración, claro. Penetración, tántrico. Sí, bueno. Él habla como hablan los jóvenes, muy bien, muy formado, que han tenido educación sexual, ¿eh? No como los candidatos que no quieren que haya educación sexual. Raúl ha tenido educación sexual, por eso dice penetración como que Raúl, este tema de la... ¿Cómo es eso? ¿De la educación sexual? Sí, no, sí. Pero Raúl me ha delegado a mí, el curso. Ajá. Lo doy yo, el de educación sexual lo doy. No, ¿qué es ahora? Y sí, porque él me enseñó a mí y yo doy curso de 0 a 5 de educación sexual también. Oh, no, pero no, yo no puedo. En ese horario no puede, pero la busco. No, yo. No puede. ¿A dónde me va a buscar tu Hacelo con un horario más comercial, Quique. Claro, sí, un horario medio raro. Bueno, empezó el horario único. Yo trabajo todo el día. Claro, que me acuesto tardecito cuando vengo acá a verlo a ustedes, claro, sino a las 9 de la noche. Pobrecito. Ya estoy haciendo nuni. Claro, bueno. No, pero les quería decir una cosa. Estoy contenta porque compré pintura al agua, porque no me da para el látex. Ah. No me da. ¿Pero por qué? ¿Está por pintar? Ah, cierto. Claro, me dijeron que ponga linda la vida básicamente, pero en esta... Para hacer un relanzamiento acá en Córdoba de la campaña a presidente para el señor Sergio Massa. Muy bien. Ya voy. Bien. Sí. Se suma. Ya, por supuesto. La unidad básica está con Sergio Massa. Totalmente, perfecto, totalmente. Perfecto. Sí. El único que estoy viendo más o menos que piensa como yo. Claro. Porque claro. Los demás, mire. Sí. La verdad. Sí, la demás mamita. No. El resto, sí. Mamita. Bueno. Aparte, ¿sabe qué le quería contar? ¿Qué nos quería contar? Porque tuve un sueño revelador. No me digas. Sí. ¿Erótico? Sí. No, Quique, no todo es para aparecer la... Claro, todo es, sí. Ando yo, me parece. No sexualizas. Sí, muy sexual. Sí, sexual vos hoy. Sí. Con la manito en el corazón no me imagino teniendo sexo con el que soñé. No me digas. A ver, ¿con quién era? ¿Con Perón? Soñé con Perón. No me digas, con Perón. Claro, imagínese usted, para mí palabra mayor. Es un prócer, claro, no. Claro, no. No le erotiza el tema, no, claro. Ahí no. Me excita, pero no me erotiza. Claro. Estaría bueno que explique cuál es la diferencia. No, está bien, sí. Yo lo entiendo. Uno puede estar excitado emocionalmente y no sexualmente. Usted dice que... ¿Vio por qué doy clase de educación sexual de 0 a 5? Venga, yo sé por qué le digo. Bueno, ya voy a tratar. Pero cambié el horario, que te va a ir mejor. Bueno, yo la verdad que pocas alumnas tengo. Escuchen bien el sueño porque me dijo... ¿Qué le dijo? A ver, Peruca, Maruquita. Sí. Hay peronismo para rato. Ajá. Ay, pero no me digas. Que no me olvide que siempre nos quisieron derrotar. Sí, pero y nunca somos como el ave fénix. Renacemos desde la ceniza. Muy bien. ¡Wow! Qué lindo sueño. Me desperté tan bien. Pero claro, me da esperanza ese sueño. Eso. ¿Sabe las ganas? ¿Cómo me gustaría soñar algo así? Me despertaría feliz, porque uno se pone feliz también cuando sueña. Qué lindo, Maruca. Y bueno, si usted se lo propone, claro. yo un mensaje motivador. Claro, algún. Yo, o si no, podríamos dormir. Podríamos dormir juntos. San Perón y a Santa Eva. Ah, pero ¿qué estamos haciendo? Dormir con si otra mujer. Si nosotros dormimos juntos y usted me pone la cabecita, ¿no me transmite el sueño? ¿No, no soñaré lo mismo yo? No, soy muy mal dormido. No, no creo. Kiki, mal dormido. No se lo recomiendo. No, no, le voy a patear tanto durante la noche. Es muy mal dormir. No sé. No, no, no. Lo voy a dejar claro, sin sábana. Yo también, no, por las dudas, si usted claro, está pensando, yo también soy mal dormido, pateo, me muevo. Vos sos más mala que las arañas, no, no te importa. Ah, bueno, está bien, entonces está bien. Maruca no, es, una, pero... es buena, Maruca es buena. Bueno, yo no se lo recomiendo porque lo aprecio, le estoy aconsejando. No, sí, sí, Maruca, sí. Se le ocurre. No, pensé que por ahí, porque sería lógico, sería como un Bluetooth de sueño, ¿me entiendes? Yo le pongo la cabecita al lado, un Bluetooth. ¿Qué? Claro, y yo me aprieto acá. Ustedes me hablan raro, ¿sabes? Mire, acá tengo. No, la tecnología de tecnología. Tengo un botoncito acá en el cuello que aprieto así, entonces Bluetooth, y le pasa a usted. Claro, como que usted le transmite, Maruca. Botoncito. Claro. No, usted tiene un botoncito en el cuello. No, pero es para el Bluetooth. No, bueno, en el chiste, una tontería. No sea problema. Quédese tranquila. No. Pero qué lindo sueño, Maruca, qué lindo sueño. Pero qué bueno, sí, ¿no? Sí, yo la verdad que estoy muy contenta. Sí. La verdad que sí. Así que estoy pintando con una gana. Qué lindo, vamos a ayudar. Colaboramos con algunos litros de pintura. ¿Qué le parece? Bueno. Lleven temprano, porque se prepara la pintura de un día para el otro. Ah, claro. Si reposa. Claro. Sí, no. Por la tarde. No sabe lo que. No, todo el día pintan. Y cuando ustedes tengan un tiempito, ahí están los muchachos del club. Del club. Se cruzan ahí, claro. Yo le hago un guisazo. Claro que sí, eso guiso. Y el candidato, don, ¿cómo se llamaba? El que le invitó al cine, va también, pinta ahí. Ay, no, yo la verdad, si quieres que le diga una cosa, sí. No le veo uña de guitarrero. ¿No? No debe manejar bien la brocha. La brocha gorda. No. Claro, claro. La brocha gorda. No creo que la maneje bien. Bueno, Maruca. Me dice Darío ahí que tiene, ya vino el Uber. Que ya vino el Uber. Viene muy rápido el Uber. Hay que decirle que venga más tarde. Claro, que última, cuando cerramos el programa nosotros, que venga ahí recién. Sí, que se quede toda la noche. Lo pide muy temprano, eso pasa. Sí, Darío, ya voy, espere. Y Darío se desespera. Es tan responsable este chico que le avisan, dice que te apure, claro, pero él lo apura, ¿me entiendes? Es el chofer, el ansioso. Claro, el guardia de abajo. Claro. Que lo habla por el interno. Diosito me los bendiga, ¿no? Gracias, igualmente. Les dejo muchos cariños para todos, a toda la familia en la casa. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Ya voy, Darío! Ya voy. Que me empieza así, claro. Se desespera Darío y usted, le transmite la ansiedad. Bueno, es que yo no sé qué le pasa, empieza a dar de manotazo ahí detrás del vídeo. Porque eres responsable, eres así, eres responsable. Uno no sabe. Si se está ahogando, no, le está diciendo que se apure, le hace con la manito así, claro. Claro, así, que me raje. Apúrese. No, que se vaya, claro, el Uber. Para tomar el Uber. Pero me voy, chicos, los quiero mucho, Bueno, Maruca, vamos a pintar, le vamos a ayudar, quédese tranquila. Sí, vamos a pintar la brocha gorda, Sí, vamos a llevar la brocha gorda. No sé si tanto así, pero vamos a ayudar. Brocha, la brocha, digamos. Digamos la brocha, nomás. Claro. Chao, Maruca. Chao. No vaya a gritar. No grite por el pasillo. Guarda. No hace falta. Sí. ¿Qué trajo de música? Ah, Darío ahí nos dice. Oh, mirá. Trajo en punto. ¿Qué trajo? PDK, el banana. No, el banana Pueyrredón, me dice Darío. No. Nos van a echar a todos. Bueno, chao, Maruca. Pero también sirve, Sí, sirve, pero viste. Para divertirse. Comparado con Coltrane. 1, 2, 3, 4. Te vas, porque me

Esto es un aviso. 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército loco. Habíamos anunciado la huichita de hoy, aquella púa del Winco que nos conectaba con los vinilos, y todavía me acuerdo cuando apareció este disco que lo disfrutábamos ahí en el pasaje 9 de julio en la Casa del Colorado querido, haciendo en este caso Fabricante de Mentiras y zapando con la gente este discazo. El Adiós Sui Generis fue la grabación de uno de los recitales más importantes de la historia del rock argentino. Y en este disco que se grabó en Buenos Aires significó la despedida de, en ese momento, la banda, no dúo Sui Generis, que eran Charlie García, Nito Mestre, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. Como decimos, fue el 5 de septiembre, se cumplió un aniversario esta semana, en 1975, y el Luna Park fue el ámbito donde se juntaron 30.000 personas, una cifra impactante para la época. Salían peludos hermosos de todos lados, de todos los rincones de Buenos Aires. Tuvo una concurrencia tan grande que tuvieron que hacer dos conciertos la misma tarde, porque el público no entraba en el estadio. Bueno, en un momento Charlie debió pedir que luego de los temas se retiraran. Dice, bueno, vamos a hacer un tema más, después le pido que se vaya, claro. Loco. ¿Te acuerdas? Nadie se quería perder eso, claro, tampoco. Claro. Bueno, grandes desperfectos de sonido que, sin embargo, motivaron la producción de una película también memorable, que es el Adiós Sui Generis para cine. Una anécdota también de ese memorable, emblemático recital es que sí, en una de las funciones del momento, cuando van a tocar este tema, Fabricante de Mentiras, la gente empieza a aplaudir, como escuchábamos recién, a destiempo, así cruzado, ¿no? Como hace la gente. Y Charlie decide empezar a zapar, o sea, a improvisar a los gritos, mientras de fondo se mantenía el acorde re de la gente haciendo palmas y la banda se unía. Una hermosura lo que acabamos de escuchar, recordando el Adiós Sui Generis, el recital despedida de este pedazo de historia de la música argentina de esta parte del mundo. Victoria. Bueno, en Córdoba aumentó un 33% la demanda de alimentos en merenderos. El dato fue confirmado por fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. El contexto de inflación del 12,15% del mes de agosto, que según datos oficiales de la provincia es la más alta desde la crisis de 2001, da cuenta del fuerte impacto en los sectores más básicos y más vulnerables y de la imposibilidad de acceder a algo tan básico como es la comida. En cuanto al apoyo del Estado con la tarjeta social dispuesto para garantizar una alimentación mínima, aseguran que no se registró un gran aumento de la demanda. Desde la Secretaría no se le brinda alimentos a los comedores. Sí hacemos el registro de comedores y merenderos y se les da la tarjeta alimentar, que es lo que se usa para sostener esos espacios. Y la municipalidad además acompaña y capacita a esos espacios en el fortalecimiento de distintas temáticas como la manipulación de alimentos y los derechos de los niños y niñas y adolescentes, entre otros. En el marco de un nuevo paquete de medidas para la recuperación del poder adquisitivo de las familias argentinas, el gobierno acordó este martes el congelamiento de tarifas de electricidad y gas hasta noviembre. El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, acordó que no se llevará a cabo el nuevo cuadro tarifario y los aumentos previstos quedan en suspenso hasta noviembre. El congelamiento será exclusivamente para usuarios residenciales. Una de las tristes efemérides de esta semana también fue recordar la muerte de Gustavo Cerati, en realidad el comienzo de su vida eterna, el comienzo, el comienzo de su gira eterna, ¿no? Fue el 4 de septiembre y lo recordamos con un tema que lo dice todo. Adiós. Estás en el cielo. Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Iguales. Dios los hizo iguales. Bueno, hombres. Claro, parecidos. No, iguales. Los hombres bueno, iguales.

Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Pesa, ¿no? Qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. De 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Rumors spreading round, your life takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Raúl Terán. Sergio Massa anunció esta semana también que las pymes tendrán importantes beneficios económicos en caso de contratar a trabajadores en blanco. Remarcó que las pequeñas y medianas empresas no pagarán aportes de dicho puesto de trabajo creados por el plazo de 2 años. Esto es para incentivar el empleo registrado en nuestro país, en palabras y decisiones que ha tomado el Ministerio de Economía. Respecto a las próximas elecciones, el ministro Massa dijo: quédense tranquilos, el país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda. Vamos a seguir gobernando Argentina. Además, Massa aseguró que desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional. Vicky. Bueno, la dolarización no sustituye una política fiscal sostenible. El director del hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés, consideró que una eventual dolarización en la Argentina, como propone el candidato presidencial, el peluquín de la Libertad Avanza, sí, no sustituye la necesidad de una política fiscal sostenible que lleve a no tener deudas o a no tener deudas demasiado altas. En una entrevista con el diario El País de España, Valdés consideró que la dolarización requiere de mucho apoyo político que van a tener que buscar los que acompañen a Milei con su propuesta. Lo que me hace querer ver esto es que supuestamente ellos ya tienen todo el apoyo para conseguir los dólares, pero si lo tienen que salir a buscar, ¿qué van a tener? El director del FMI, o sea, no los tiene todavía. Mucho no hay. Pero claro, no tiene nada, son unos payasos improvisados, delincuentes. Raúl, querido. Un estudio de la Universidad 3 de Febrero revela que solo el 65% de los homicidios en Argentina resultan en condenas penales. Este dato pone en perspectiva la eficacia del sistema judicial del país en casos de asesinatos. La justicia argentina tarda un promedio de 4 años y 5 meses en dictar una sentencia por homicidio. Mientras la tasa general de homicidios muestra una tendencia a la baja, que por suerte año tras año viene reduciéndose, los femicidios, por contraposición, se mantienen constantes. Vicky. Bueno, entró a robar y lo agarraron adentro del tanque de agua. Ah, sí, qué mala suerte. Siempre trae esos boludos, bueno, usted que agarra así, ¿dónde saca esas noticias? Bueno, a mí me gustan. Bueno, la policía de Córdoba informó que durante la noche... El antichoro. Exactamente, del lunes pasado... fue detenido un hombre que había ingresado a robar un domicilio del barrio de Alberdi cuando lo detuvieron al hombre de 26 años tras recibir la denuncia. Al llegar a la casa robada, tras una minuciosa búsqueda de los efectivos, lograron encontrar al delincuente, quien se encontraba escondido en el interior del tanque de agua ubicado en la terraza de la vivienda. Claro, no podía abrir, no podía salir y claro. De pedo que no se muere el Gil. Eso, digamos, menos mal que no pasó a mayores. Claro.

periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Comenzamos a despedirnos, nos vamos a reencontrar Dios y la ciencia mediante, como nos gusta decir a nosotros, el próximo. Así nosotros es. No nos comamos las S, porque además de marrones, peronistas, kirchneristas, desagradables, puteadores, nos comemos las S. Sí, no, no. Ay, yo dice, me como las S a veces. Usted totalmente, usted se las morfa siempre. Siempre. Pero yo no, yo a veces, con S, mira, a veces le marco veces. Con las S. Ah. Claro. Bueno, les habla aquí que Zapata. Constenac. El morfador de eses a veces, el Raúl Terán, que se morfa las eses un poco más. Totalmente. Claro. Sí. Se hace un buffet con las eses. Sí, sí, sí. Claro. La Vicky. Tenedor la, libre. Sí. La Vicky Granero, la producción de La Habana Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la sección editorial a cargo de Luis Aurit, la sección de recomendaciones literarias a cargo de el Nacho Nacho Colasanti. Tomás, viste, dije Nacho Nacho Colasanti. Y la Charito González Torres, nuestra jefa de mascotas de La Zapita, no nos ha dado, la verdad, mucha suerte, pero bueno, estamos vivos, estamos bien, tenemos salud, y eso ya es mucho, esa es la suerte que tenemos. Eso ya es mucho, claro. Pero por supuesto, no. Por supuesto, somos unos agradecidos de hacer este programa, de esta casa, de la 94.3 FM UTN, donde nos vamos a reencontrar el próximo domingo hasta cerca de las 23, desde las 20 horas. Y este mismo programa se repite mañana lunes a las 20 horas, de 20 a 23, por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro Radio de las Madres, que habitualmente transmite Radio AM de las Madres de Plaza de Mayo, en la banda de frecuencia modulada en nuestra ciudad de Córdoba. Bueno, Victoria Granero, recibe a su amiga. Mira, ajá, ay, gracias. Allá está, atrás. Yo necesitaba para cerrar un domingo y una semana. Buenas. Así. Era lo que yo necesitaba. Le da la bienvenida, Victoria. Dele un beso. Dame lo que no mejor. Dele un beso, a María Pereira. ¿Cómo le va, María? No, que no me toque la concha de la lora aquí. Loco, qué boquita. Después me putean a mí, ¿no? ¿Viste? No diga lo. Sí, después sí. Después me llaman. Voy a hablar con el Confer. Con el Confer. Para el Confer. Que la sanción. No existe más el Confer. No existe más ya el Confer. Ahora se llama Enacom. Actualícese. Bueno. Claro. Al Enacom. Enacom. Con M. Con M. Bueno, no se traga las S, pero se traga las M, esta mujer. ¡Qué molestos que están hoy día! No le ha dado un beso a Victoria, le un besito. ¡Ni se lo daré! Epa. Ella a mí no me quiere. ¿Y usted a ella? Es recíproco. Recíproco, bien, está bien. Lo tiene claro, las dos lo tienen claro. Sí. Aparte, tengo toda emocionada. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Acabo de llegar de Buenos Aires. De Buenos Aires. Me fui con la condeneta hacia Buenos Al acto de Aires. No, por favor. Me fui al homenaje por las víctimas del terrorismo. Ah, qué hija de puta. No me digas que estuvo en la legislatura. Traemos emocionante. Lágrimas de cocodrilo, lágrimas. Con la, de con la negacionista. Con la victoria pobrecito. Mala. ¿Cómo será de mala esa victoria? Que la victoria, la victoria nuestra es más buena que. Claro, yo soy buena. Por culpa de los terroristas, malvados. No puede ser eso, María. No, no, no, no, mire, discúlpeme, mi límite llega hasta acá. No, no, esto no. No, no, no, no, no ponga esa cara de diabla. Mirá la cara de diabla que pone, le faltan unos cuernitos nomás. No me venga con eso. Lo está disfrutando. Mi límite es eso, no es ningún chiste, ¿eh? O sea, váyase a la mierda directamente. Discúlpeme que le diga así, creo yo. ¿Cómo me va a tratar estando yo conmocionada? ¿Qué más va a estar emocionada, vieja? Manera. Vieja fascista, igual que la otra. No, no, no, no, no, váyase. Vieja no, facha. Sí, sí, no, no, déjeme joder. Pero eso es un límite. Ustedes es un límite. Me comprenden. No, no, no, no, no tenemos que comprender, tenemos que entender. Es que no hay nada en realidad, que claro, que hay que comprender. No, no, absolutamente sesgado. No voy a regresar nunca más. Ay, bueno, espectacular. Era eso lo que nosotros queríamos. Que no venga nunca más. Entonces voy a volver. Ah, pero ¿para qué? No. O sea, claro, nosotros si tenemos, decir, tenemos que usar sí, la que psicología a la inversa. Claro, eso tenemos que usar. Claro. Bueno, claro, le puedo decir. Así los molesto. Sí. No me diga que se fue allá a la legislatura que a transmitir para la condena 3 el acto de esa fascista. A todo el país. Sí, ¿con la condeneta viajó a Buenos Aires? Totalmente. Bueno, no, no la vi, la condeneta, vi los móviles, porque afuera había claro, organizaciones de derechos humanos que estaban protestando como correspondiente. Claro, que no los dejaron entrar. Estuve del lado de adentro. Y sí, sí, conociéndola, no tengo miedo. Afuera estaban todos los terroristas. Sí, terroristas. Esta. O sea, la gente que le gustan los derechos humanos, digamos. Esta, te muestro acá una lapicera terrorista. Ajá. No va a creer que guarda. Guarda, Quique, estamos mostrando una lapicera. Terrorista esta. ¿Qué piensas hacer con esa lapicera? Nada. No, escúcheme. Lo no. voy a poner en mi lista negra. Y sí, ya estamos hace rato en ya lista negra. Estamos todos en su lista negra. No entiendo por qué no sigue diciendo exactamente lo mismo. Pregúntale al Cispret. Ya estamos para todos. Sí, pero váyase ya, estamos cansados, tenemos ganas de irnos a descansar, sí, a comer algo. No queremos terminar la semana con usted. Eso, irnos bien. Nos arruina el programa. Sí. Sí, bueno. Bueno, ahí así como vino a media vuelta y se va bien a la con. No, ¿qué? Al Confer. No, al Confer. Claro. Al Confer. ¿Ha ido al Confer no alguna vez usted? Más el Confer. Muy bien, ¿cómo aprende? Bien, ¿aprendió? Bien, ¿cómo bueno, aprende? Algo. ¿Cómo aprende? Qué ahora bien. Es el enano que la come. No. Enacom. Enacom. Pero la puta, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo cambia perdón, todo? Hablando de había eso. Había entendido mal. Hablando de eso, siempre hace lo mismo. Darío le dice, llévale a los chicos para despedirnos, les da un compa y le da un papelito escrito y usted... ¿Musiquita? Sí, o nos muestra... Tuve que hacerle algunos arreglos al papelito. Sí, ¿sabe por qué le da el compa, Darío? Porque no confía, porque usted cambia todo, porque no entiendo, porque si dice cake... Es cake, no caque, por ejemplo, claro. Digo, una de las cosas que me acuerdo que anuncié. Es que yo soy de lengua española. ¿De lengua española? Castellana. Y sí, no entiendo. Cake, no sé qué es lo que me quiere. Torta en inglés. Es el español ahora. Pregúntele a que. Bueno, pero si no entiende, pregunta. Es profesora de inglés. No es profesora, pero sabe mucho inglés. Porque no, pero yo sé mucho inglés. Vivió en Estados Unidos, Victoria, pregúntele. Cake es torta. ¿Quiere ser torta usted? ¿Cómo? No. ¿Le gustan las tortas? Bueno, pregunta. ¿Le gustan ¿qué las quiere tortas? Preguntarme le, por le, eso? Si le gustan las tortas, es lo que le claro, estoy preguntando. Claro, si le gusta, si es torta. No me gustan las tortas porque engordan. Bueno. Y usted. Yo cuido mi imagen. Su silueta, claro. Bueno, por supuesto. Bueno, entonces ahí le dio el papelito Darío. Lea bien. Acá a ver. Lo tengo. A ver, déjeme que se lo. Porque lea. Nos tenemos que ir. Deje de hincharla. Sí. Vale, bueno, ¿cuál es? Acaba. ¿Cuál es? Los acaba. Acalorados que no les gusta el ventilador. ¿Qué? ¿Existe eso? Con el tema Dios a mí me quiere. Ah, no, quita, no, no, para ahí no le voy a permitir tampoco, como con el tema de los desaparecidos. Son los fundamentalistas del aire acondicionado, no los acalorados que no les gusta el ventilador. ¿Por qué cambia usted? Es lo mismo. No es lo mismo, pero ¿por qué cambia? Y el tema es lo contrario a lo que dice ahí. Usted dice que Dios la quiere. Dios dice, a mí me quiere. No, el tema se llama ¿por qué será que Dios no me quiere? Ese es el tema. Darío de los... me dio todo mal. No, no, no. Está bien, usted lo puso mal. Usted cambia, tiene la manía, claro, porque es una vieja maniática de cambiar todo. Diga que no me trate de vieja. ¿Ah? Soy una señora. Bueno, me encantó, mayor. Me encantó mayor, porque no dijo no me trate de maniática, sino que no la trate de vieja. Claro, sí. Bueno. Es lo que le molestó. Será, claro, no, no, no, o sea, bueno, maniática puede ser, vieja no. Bueno, María Pereira, como siempre, un disgusto que venga. Usted no sabemos nunca por qué va a venir a esta hora, porque la verdad es que nos arruina. Un gusto que les disguste. Bueno. Volveré el próximo domingo, bueno, si no vuelve, a mejor reventarles la cabeza. Si no vuelve, y mejor, ahora me voy solita. No pienso esperar al guardia. ¿Al guardia? Ah, ¿por qué? ¿Cómo el guardia? Me voy ofendida. Ahí está el guardia, miren. Ahí bueno, somos. Ya está, vaya, sí. Acá está. Contuvieron mi emoción. No, no, ahí la lleva el guardia, vino el guardia. Ahí está, agárrela, señor. Chao, María, chao. Acompáñela. ¿Qué la va a tocar? La gana que la toque. Compañeros queridos, nos reencontramos la semana que viene a partir de la hora 20 en esta revista radial de actualidad con algo de humor como los personajes ficcionales que nos propone la actriz Emilce Blanco, en este caso con la María Pereira, esta vieja loca. Bueno, que no es muy amiga suya, vi que usted no la quiere mucho. No, no te diste cuenta, no, que no, no somos muy compinches, que digamos. Chicos, que tengan buena semana, nos reencontramos por 94.3, la FM de la UTN, esta querida casa, el domingo a las 20, y por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, el lunes. Que tengan buena semana. Sí, buena semana. Igualmente para vos, Kike, y para todos nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es que dijo los acalorados que no les gusta el ventilador? Me gusta el ventilador, mira. Son los fundamentalistas del aire acondicionado y el tema, ¿por qué será que Dios no me quiere? A mí a veces. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao, gente. Yeah.